Hola a todos amigos de Vidas en Ready, facción rebelde. Hay días en los que te despiertas con noticias en las que te preguntas ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Hay una cosa peligrosa. Y es que cuando la ideología suplanta a la verdad y a verdades científicas y a hechos, pues el orden de cosas se subvierte y llegamos a situaciones totalmente absurdas. Por ejemplo, esto es como si un gobierno se inventa el Ministerio de la Felicidad. Por cierto, esto ha pasado, ¿eh? En Venezuela, ¿cómo no? O un gobierno se dedica a crear riqueza a base de legislación. Pues obviamente esto ha pasado y al final el desastre es la crisis. O se dedica a crear riqueza haciendo más billetes y repartiéndolos. Y con esto está saltándose leyes económicas, verdades económicas. Ideología al servicio de la ideología. Bueno, pues esta mañana me he despertado con dos noticias y lo que voy a decir va a ser sumamente polémico. O sea, me va a caer una lluvia de todo tipo de insultos. Así que antes de decir lo que voy a decir, voy a hacer algunas aclaraciones que son muy necesarias. Yo creo en la igualdad y creo en la complementariedad entre hombres y mujeres. Con esto quiero decir, yo creo, no solo creo, defiendo la igualdad salarial. Y creo que hombres y mujeres en el mercado laboral no solo deben recibir lo mismo por el mismo trabajo, esto creo que es obvio, ¿no? Sino que además deben de competir en igualdad. Es decir, si hay una vacante en una empresa, hay un hombre que es un zote, que es un inútil, y hay una mujer que es capaz y diligente, pues la persona capaz, la persona, ¿no? El género, la persona capaz debe de ocupar pues ese lugar. El otro día, bueno, hace años recuerdo que leí una entrevista a una mujer que ocupaba un alto grado en las Fuerzas Armadas Españolas y le preguntaban, ¿qué le parece a usted que la mujer ocupe posiciones de autoridad en las Fuerzas Armadas? Y dice, no, esa pregunta está mal. Yo estoy de acuerdo en que las mujeres capaces ocupen los puestos que se merecen. No que la mujer, venga, aquí tiene que haber mitad mujeres y mitad hombres, como hacía Zapatero, no. Yo estoy a favor de que las mujeres inútiles, decía esta señora, pues no tengan los privilegios que tienen las mujeres capaces. ¿Habéis visto cómo se subvierte el lenguaje, cómo se retuerce? ¿Eh? Que la mujer, ¿estás a favor de la mujer? No, estoy a favor de las mujeres capaces. Dicho esto, y aclarada mi posición, hemos llegado a un extremo donde el absurdo sobrevuela lo estúpido. Esta mañana he leído lo he puesto en Twitter, en un diario, creo que el New York Times o el Washington Post, uno de estos importantes. Pues resulta que dos atletas transgénero, es decir, hombres que han modificado su género, que se sienten mujeres, que se creen mujeres. Eso ya entra en el terreno de la libertad, ahí no me meto, cada uno haga lo que quiera. Pues han quedado en primer y segundo lugar en una competición de atletismo. Y ahora hago un silencio ominoso. ¿Qué os parece? Porque cuando esto ocurrió, sus contrincantes, sus adversarias, mujeres, nacidas mujeres, pues vieron que obviamente estaban ante una desigualdad total. Porque estos transgénero, mujeres transgénero, diría la prensa actual, eran atléticamente muy superiores. Primero y segundo. Esta es una noticia que ha salido, por lo menos hoy ha salido, ha llegado a España. A lo mejor salió ayer en la prensa estadounidense. Pero me hago eco de otra noticia que, cuando menos, es muy absurda. Un delincuente transgénero pide su ingreso en una cárcel de mujeres. Esto es cierto, ¿eh? Una noticia que salió. Y al final, pues, el hombre estaba en aislamiento, o sea, la mujer transgénero estaba en aislamiento porque había violado a dos mujeres. Estamos ante un caso, alguno diría, bueno, es que quizá no sea un genuino transgénero, sino simplemente un sinvergüenza. Pero, a ver, eso quién lo sabe. El asunto ocurre en tu cabeza. Y tú no puedes demostrar científicamente que eres transgénero. Tú puedes decir que psicológicamente te sientes mujer o lo que sea. Pero esto es algo que va más allá de las pruebas genéticas. Pues esta ideología lo que dice es que tú puedes ser 100% genéticamente un hombre, es decir, y esto es un tema cromosomático, pero decir que te sientes mujer. Y a partir de ahí, el Estado el Estado que te lo permita, claro, te hace caso y te coloca en una cárcel de mujeres. A ver, más allá de la ideología política, yo creo que el sentido común nos dice que hemos llegado a dos extremos, que son los extremos lógicos de leyes transgénero, que no tienen mucho sentido. Y ahora vamos al tema de hombres y mujeres. Pruebas físicas para ejército y policía. Una de las chorradas, absurdeces ilógicas del espíritu de los tiempos actual es que se habla de igualdad entre hombres y mujeres, pero para ingresar en el cuerpo de bomberos las pruebas físicas son diferentes para hombres que para mujeres. Y ahora yo os pregunto, ¿qué os parece? Bueno, alguno dirá, hombre, obviamente las mujeres no van a rendir igual que los hombres. Bueno, un momento. Dejadme que haga de abogado. Hay pruebas físicas para el ingreso en el cuerpo de bomberos para los que muchísimos hombres no calificamos. O sea, dices tú, bueno, es que por ser hombre tienes fácil ser bombero. No, amigo. Hay muchos hombres que se quedan fuera, que no son capaces. Y hay mujeres que por su capacidad atlética podrían vencer a esos hombres que seríamos incapaces de superar las pruebas físicas para acceder al cuerpo de bomberos. Y dirás, bueno, pero son las que menos. Bueno, da igual. Son sus méritos. Y pueden lucir con orgullo sus galones de bombero porque han sido capaces de vencer a muchos hombres. Y creedme que esas mujeres no me las he inventado. Esas mujeres existen. Y ahora, dejadme que os diga otra cosa. Si tu casa está ardiendo y tú estás herido, ¿quién preferirías que te sacara de tu casa en llamas? ¿Una persona que ha superado las pruebas físicas para ser bombero? ¿O una persona que ha superado unas pruebas físicas inferiores porque es mujer? Esto es esta es una pregunta fría, pura y dura. Yo sé que esto escandalizaría a los ideólogos más sectarios. Pero la pregunta es muy, muy sencilla. ¿Quién prefieres que te saque de tu casa en llamas? ¿Una persona que ha superado un estándar físico superior o inferior? Y da igual que sea hombre o mujer, ¿eh? Aquí yo no estoy entrando en el tema hombre o mujer. Estoy entrando en el tema de que si una mujer ha superado unas pruebas físicas que son iguales que las de sus compañeros bomberos, a mí me da igual que me saque un hombre que una mujer, es que me da igual. Yo lo que quiero es que esa persona que me saque tenga la capacidad física para desempeñar un trabajo en igualdad de condiciones. Y ahora con estas preguntas yo no voy a hacer ningún comentario más. Simplemente os las dejo para que reflexionéis y en los comentarios escribáis lo que queráis. Pero por favor, en lugar de insultar, a ver, me da igual que insultéis, hacedlo a gusto, dadme caña. Pero obviamente el que insulta y dice, tú lo que eres es un sectario, homófobo, machista, no. Bueno, dadme argumentos. Es decir, intenta convencerme. Porque el insulto a mí no me va a convencer ni a ninguno de los que piensan como yo, que me imagino que sois una buena parte. Pues amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Os deseo un feliz día. Hasta pronto.